Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy es sábado 26 de septiembre del 2020 y ya estamos en nuestro programa Radio Púrpura. Qué gusto acompañarlos todos los sábados de 9 a 10 a.m. Soy Margie Darias y es un placer llegar a todas las partes de un Ecuador diverso y solidario. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, nuestra fanpage es Radio Púrpura y en Twitter, @radiopúrpura_s. El tema que abordaremos en esta mañana es los derechos de las personas LGBTIQ+, en situación de movilidad humana durante la pandemia. Agradecemos mucho por escuchar nuestro programa a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM. Sobre este tema vamos a hablar con nuestro invitado en el segmento La Tertulia. Pero antes de abarcar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema que vamos a escuchar es La Contra la Homofobia de Axel, una canción que es un llamado a la lucha porque se respeten los derechos de las personas LGBTIQ+, que se encuentran en situación de movilidad humana. Siguen los suicidios y siguen las matanzas, todo por gente ignorante que de faltar al respeto no se cansa. De privatizarle el amor a dos personas del mismo sexo, ¿qué derecho tiene la sociedad? Ser homosexual no hace daño a nadie, sin embargo, la homofobia sí es una enfermedad. Solo son personas que se aman con locura, mientras homofobia es una palabra muy dura. Triste saber que todavía hay gente que la perdura. Disculpen si lo digo, pero esa es gente inmadura. Vive y deja vivir, solo ama y deja amar. Rap contra la homofobia, a favor de la libertad. Si tan solo se pusieran un momento en sus zapatos, no aguantarían las críticas, mucho menos maltratos. Y es que aquí nunca ha habido hetero, lesbiana o gays. Aquí solo hay seres humanos que se aman como veis. Porque negarle el amor a dos personas iguales, si somos del mismo mundo, no nos llamen anormales. Y es que tal vez aprovechan el momento oportuno. Critica a la sociedad en pleno siglo XXI. ¿Qué les pasa? Critican los colores para que se vuelvan grises. La igualdad es derecho, derecho a ser felices. Contra la homofobia, a favor de la libertad. Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad. Rap contra la homofobia, a favor de la libertad. Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad. Veremos la diferencia, igualdad para vivir. Ejemplos de amor a seguir, diversidad para convivir. Mente abierta y esperanza de acabar con los suicidios, de acabar con las matanzas. Y es que se espantan de ver a dos personas iguales tomadas de la mano, mientras que en las noticias se encuentran cuerpos descuartizados. Y eso les vale, ya lo toman normal. Pero ¿qué es lo que le pasa a esta bendita sociedad? Ahora va un breve mensaje para ti que me escuchas. Amor es amor, contra todos ellos lucha. Tú no eres diferente porque alguien te lo diga. Todos somos iguales, ándale y vive tu vida. Y no te escondas, si es que a veces alguien no entiende razón. Es tu vida, no la de ellos, no des ni una explicación. Sé que te resultará incómoda la situación, pero piensa en esas cosas buenas de tu relación. Contra la homofobia, a favor de la libertad. Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad. Rap contra la homofobia, a favor de la libertad. Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad. Es momento de levantar la bandera y no callarse. Te lo digo, las cosas mejorarán al afrontarse. Sé que no será fácil, pero no debes dejarte. Que personas crueles de un amor sincero, ellas intenten separarte. Porque no tienen derecho de privatizarte de amar, mucho menos de quitarte a quien sea tu otra mitad. Anda, levanta la cara, ve y ponles en su lugar. Demuéstrale que lo de ustedes sí es un amor de verdad. Que la homosexualidad no hace daño a nadie más. Sin embargo, la homofobia esa sí es una enfermedad. Demuéstrale mil cosas y hazles ver la realidad. Porque de una forma u otra ya lo tienen que aceptar. Y no pierdas el camino, levántate y no te rindas. ojos y esa luz que el sol te brinda. Si no les gusta verte, que miren para otro lado. Demuestra lo que eres y mantén tu frente en alto. La homofobia a favor de la libertad. Todos tenemos derecho que se note esa igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia enfermedad, nosotros amor de verdad. No contra la homofobia a favor de la libertad. Todos tenemos derecho que se note esa igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia enfermedad, nosotros amor de verdad. Porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que para algunas personas el significado de la palabra homosexual se aplica como un insulto. Pero, ¿qué derecho tienen al privatizarle el amor a estas personas? Ser lesbiana, ser gay, ser bisexual o heterosexual no significa nada. Al fin de cuentas, todos somos humanos. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Amigos y amigas, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook, nuestra fanpage es Radio Púrpura y en Twitter, @radiopúrpura_sc. Amigos y amigas, de acuerdo a la coalición de organizaciones que trabajan para la protección global de los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales, o CIECS, su objetivo es llamar la atención del Consejo de Derechos Humanos, sus miembros y observadores sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex que ellos defienden en el contexto de la pandemia del COVID-19. Ellos dicen que la actual crisis de salud pública causada por la propagación del COVID-19 se ha convertido en una emergencia mundial con implicaciones de tipo social, económica y ecológicas de gran alcance para todos nosotros. Al mismo tiempo, dicen que existen evidencias claras y numerosas de que las respuestas de los estados en la prestación de servicios de salud, la aplicación de medidas de bloqueo y las políticas destinadas a mitigar las consecuencias económicas y de salud han tenido efectos desproporcionados y discriminatorios, principalmente en los grupos marginados, donde están incluidas las personas LGBTI. A estas declaraciones se suman Human Rights, quien dice que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales pueden ser particularmente vulnerables durante la pandemia del COVID-19, debido a que muchas tienen un sistema inmunitario comprometido, puesto que muchas de ellas viven con VIH-SIDA. Estos enfrentan un mayor riesgo relacionado al COVID-19. A esto se suman las personas sin hogar, una población que incluye también a las personas de la comunidad LGBTI, quienes son menos capaces de protegerse mediante el distanciamiento físico y las prácticas de higiene segura, lo que, según ellos, aumenta la exposición al contagio. Entre los principales problemas que se han encontrado es el acceso al servicio de salud, la pérdida de prioridad de los servicios de salud requerido, la estigmatización, discriminación, discursos de odio, la violencia doméstica y abusos, y por último, el acceso al trabajo y el sustento. Amigos y amigas, este es el tema que abordaremos en esta mañana. Para ello, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Efraín Soria. Él es psicólogo educativo y miembro de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Bienvenido, Efraín Soria. Muchísimas gracias, un gusto. Saludos a todos los amigos y amigas, amigues de Radio Púrpura. Siempre es un placer poder conversar con ustedes. En realidad creo que el tema del COVID-19 ha puesto en evidencia y ha desnudado la cantidad de inequidades, la cantidad de prejuicios y sobre todo la vulnerabilidad que tienen muchísimos grupos sociales, entre ellos las personas LGBTI y entre ellos las personas LGBTI en estado de movilidad humana. Vemos que las disposiciones que se han dado desde el gobierno central, desde el gobierno local, no han tomado en cuenta las diferencias económicas, las diferencias físicas, las diferencias etarias, y las diferencias inclusive de nacionalidades que viven las personas. En ese sentido han sido algunas regulaciones generalizadas sin tomar en cuenta estas diversidades. En ese sentido nosotros hemos sido evidentes de cómo muchos compañeros, compañeras, especialmente las personas trans masculinas, transfemeninas, se quedaron de la noche a la mañana sin acceso a salud, sin acceso a educación, sin acceso a alimentación, algo tan básico como la alimentación. Y en el caso de las personas en estado de movilidad humana, se vieron obligadas a refugiarse muchas veces en parques, bajo de un puente, porque no tenían un lugar donde vivir. Es necesario además entender que a pesar de que se cerraron las fronteras terrestres y aéreas, eso no significó en ningún momento que la gente dejó de llegar al Ecuador o intentó salir del Ecuador. Hemos tenido casos de gente que utilizaron pasos clandestinos, que para toda la ciudadanía es conocido, especialmente en la frontera norte, en la provincia del Carchi, donde gente inclusive ha perdido la vida. Y en esas condiciones, aparte de ser migrante, se establecen unas intersecciones que agravan la situación de las personas en movilidad humana, y estas tienen que ver con la edad, tienen que ver con el sexo, tienen que ver con el género, tienen que ver inclusive con su nivel educativo, tienen que ver con sus habilidades, personas que posiblemente tienen un estado de salud óptimo, que pueden caminar, que pueden nadar, que pueden llevar sobre sus hombros alguna maleta, versus a personas que vienen posiblemente con una desnutrición alta, personas además que vienen acompañadas de otras patologías. Hay que indicar, por ejemplo, que nosotros hemos atendido a muchas personas en estado de movilidad humana con la infección de VIH, y que eso agrava más su situación. Entonces, y el Ecuador, bueno, el mundo en general no estuvo preparado para esta situación tan surrealista que estamos viviendo, que a veces no nos creemos, de estar metidos en casa, de no ver a la familia, de no tener ese contacto físico, que los latinos particularmente somos muy muy afectos, ¿no? Somos muy cercanos, y decirnos no beses, no abraces, no des la mano, se nos hace bastante difícil. Entonces, creo que ese desnudar de todas esas acciones ha permitido ver estas inequidades, y esperemos que se corrijan. Yo creo que esa corrección de las inequidades tiene que ver con procesos que van desde lo macro, desde quienes ostentan el poder, de quienes establecen regulaciones, pero también tiene que llegarse a los territorios y también tiene que llegarse a la ciudadanía. Es decir, muchas veces como ciudadanía y con tristeza he observado cómo la gente busca un chivo expiatorio para culpar de lo que está pasando, ¿no? Y que no somos capaces de ponernos en los pies de las otras personas, en los zapatos de las otras personas, y creo que aquí necesitamos ser un poco más generosos. Posiblemente a muchas personas o a una buena cantidad que somos de la clase media, que tenemos una vivienda, que tenemos un recurso fijo, que tenemos alimentación, que gozamos de una salud, entre comillas, buena, se nos hace muy fácil criticar a las otras personas que posiblemente viven del día a día, personas que tienen que si no venden no comen, personas que están amenazadas de ser desalojadas, personas que se vieron obligadas a vivir en un confinamiento solas, sin nadie que estése a su lado, con sus familias totalmente lejos, o hacinados mucha gente sin posibilidades de tener una estadía mucho mejor. Recordemos que el acceso a la vivienda también es un tema que no se ha tomado en cuenta, que no se ha analizado. ¿Cómo podemos pedirle a la gente, por ejemplo, que se quede en casa si en su casa están viviendo en cuatro paredes 8, 9, 10 personas, sin los servicios básicos, sin una ventilación adecuada? Entonces, claro, para ellos es mucho más fácil estar afuera en la calle que metidos en casa. Entonces, creo que necesitamos, como ciudadanía, como ecuatorianos, como ciudadanos universales, reflexionar, tener esos ejercicios de empatía y ponernos en los zapatos de las otras personas y ser un poco más generosos. Con respecto a la salud, ¿cómo es que las personas LGBTI han visto violentados sus derechos? Principalmente cuando han acudido a un centro de salud, sea un hospital, sea un centro de salud de los barrios, ¿cómo es que ellos han visto afectados sus derechos en esta situación? Fundamentalmente tiene que ver con que el sistema de salud no estaba preparado para atender este tipo de emergencias, y eso es comprensible. Pero lo que no es comprensible es que un gobierno en los últimos años haya disminuido el presupuesto de salud que le corresponde y que haya enfrentado a esta epidemia con un presupuesto mucho más bajo. O sea, eso es imperdonable. Una de las negligencias de este gobierno ha sido justamente el no respetar lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara sobre el porcentaje del Producto Interno Bruto que se tiene que asignar tanto al área de salud como al área de educación. Y el área de salud ha sido mermada casi en un 30%. Entonces eso hace que vemos que los espacios físicos de salud, la infraestructura no sea la adecuada, que el personal, el talento humano tenga problemas porque no había suficiente capacidad humana para atender esta emergencia. Recordemos que una de las políticas de este gobierno perverso ha sido también el tema de desvincular a muchos personeros de salud. Hace pocos días vivimos una manifestación de los posgradistas buscando primero que se respete su derecho al trabajo y por tanto también su derecho a la remuneración, ¿no es cierto? Y sin embargo de eso han sido atacados por otros ecuatorianos, que es la policía. Eso también no se entiende. O sea, creo que la gente tiene derecho a manifestarse dentro de parámetros de respeto a la propiedad privada, pero también tiene derecho a esa manifestación, y que se mande a la policía y que la policía responda de una manera violenta no es saludable. Volviendo al tema de salud, mil perdones por el desvío, ha sido bastante complicado porque, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el tema de VIH y nos vimos obligados de alguna manera a que el diagnóstico de VIH que nosotros fomentamos, que mientras más pronto sea, es mucho mejor porque va a mejorar y va a garantizar la calidad de vida de las personas, se vio interrumpido. Pero además no solamente se vio interrumpido, sino que las personas que ya tenían algunas patologías, en este caso VIH, lo que tuvieron durante la emergencia, los tres primeros meses, fue asistir a las unidades de salud solamente a retirar sus medicaciones, porque las unidades de salud se volvieron unidades de COVID. Porque así tuvo que ser la estrategia. Yo entiendo esa situación, y esa situación también tiene que ver con que no se establecieron parámetros para que las personas puedan tener otras formas de acceder a los servicios de salud. Otras personas que no tuvieron acceso a pruebas de seguimiento, de control, para saber cómo estaba su situación, sino que solamente se expuso el tema de que reciban medicación. Y eso estaba muy bien, me parece una buena estrategia. Sin embargo, de eso también creo que el tema de la medicación tenía que haberse dado por 2 meses, por 3 meses, para evitar que la gente tenga que ir a las unidades de salud. Siempre, y esto la ciudadanía debería de entender, las unidades de salud, por su misma función de atender a personas con patologías, se convierten en los centros de mayor mayor peligrosidad, donde es más fácil infectarse. O sea, tú posiblemente en tu oficina, en tu trabajo, en un centro comercial, no te infectas tan fácilmente que en un hospital, que en un centro de salud, donde están las patologías. Entonces, obligar a la gente que vaya a las unidades de salud, eso no era correcto. Y en el caso de las personas viviendo con VIH, cada más tenían que ir a retirar la medicación. Sé que en algunos momentos el ministerio dispuso que se les entregue por 2 meses, pero eso no sé si era una disposición del ministerio o era más bien una disposición de la unidad de salud. Entonces ahí también no tenemos bien claro si se meditaron, si analizaron bien las políticas, las estrategias que se hicieron, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos algo que también es bastante preocupante y es que, por ejemplo, las personas que acceden al servicio de salud brindados por el Seguro Social estuvieron indefensas durante todo este tiempo. El Seguro Social desde hace más de 6 meses, 7 meses, y yo me atrevería a decir desde el año anterior, no ha cumplido con la compra y entrega, la dispensación de medicamentos para personas viviendo con VIH con la forma regular que tendría que hacerlo. Ha habido problemas de desabastecimiento. Nosotros recibimos muchas llamadas de personas que nos decían, no tengo el medicamento, ¿dónde lo consigo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Siendo personas que estaban pagando por esa atención médica, porque recordemos que si tú eres una persona que estás bajo dependencia laboral, tú estás aportando una parte de tu dinero, de tu sueldo, va para el Seguro Social y otra parte es parte que apoya el patrono, ¿no es cierto? Pero se está pagando. Y que el Seguro Social no haya cubierto esas necesidades también era un problema inmenso que se estaba presentando. Entonces ahí tenemos. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, el caso de las compañeras trans femeninas y trans masculinos, que son personas que tienen que tomar ciertas medicaciones, que tienen que ser revisados con respecto a la hormonización que se hacen, a estas cosas que están sometidas de la noche a la mañana, se quedaron sin nada. Y ese fue un problema. Entonces, aparte de que no tenían donde vivir, aparte de que no tenían donde comer, no tenían acceso a una salud de calidad que permita que sus procesos de transición estén asegurados. Entonces, ahí hay muchas dificultades. Yo creo que la ciudadanía para nadie es extraño, es posiblemente para las clases altas no han sentido las dificultades que tenemos, las otras clases sociales con un alto nivel de pérdidas de empleo, de familias hacinadas sin acceso a los recursos básicos. Entonces, en ese sentido, los LGBT han sido víctimas y las personas LGBT en estado de movilidad humana todavía han sido más, como cada vez la rueda más última y más última del coche de la ciudadanía. ¿Crees que el Estado ha garantizado que las personas migrantes LGBTI incluyan dentro de unas medidas para reducir el impacto que ha tenido esta pandemia, tanto socioeconómica, y que ha abordado específicamente sus vulnerabilidades? Por ejemplo, cuando muchos han tenido que regresar a sus países, hemos visto que han tenido que caminar largos trayectos, y dentro de esos largos trayectos, muchos de ellos pudieron también arriesgar sus vidas y las vidas de las personas que estaban junto a ellos, que son familiares cercanos, hijos, hermanos. Yo creo que el Estado también vuelve a ser negligente en ese sentido. Las disposiciones que puso el Estado con respecto a los temas de personas en estado de movilidad humana no han sido las mejores. Recordemos que cerrar las fronteras era una medida epidemiológica que se tomó en todo el mundo, pero no se tomaron en cuenta el tema de que habían pasos clandestinos y que la gente seguía llegando. Además, desde hace algunos años atrás, venimos insistiendo a las organizaciones que trabajamos estos temas en la necesidad de crear corredores humanitarios donde la gente que estaba de tránsito, que estaba volviendo o que estaba ingresando al Ecuador podía tener estos caminos, estos corredores humanitarios donde podían recibir atención de primer nivel para que su estadía en mi país sea mucho mejor. Se establece además un tema de estrés en estas personas porque hubo una disposición del Estado de hacer un censo de que la gente tenía la obligación de censarse y mucha gente no llega con esa información. Además, el censo era a través virtual y eso implica que la gente tenga conectividad. No todos los ecuatorianos ni todo el territorio ecuatoriano cuenta con un buen servicio de conectividad. Primero porque es pagado y segundo porque en otro lugar, aunque quisieras pagar, no tienes porque no existen estos canales, no existen las empresas y entonces hay una negligencia, ¿no es cierto? Aparte de eso, por ejemplo, actualmente se está realizando la revisión de la Ley de Orgánica de Movilidad Humana, que no sabemos que hemos intentado participar en eso, pero que se hace difícil también incidir en una asamblea altamente cuestionada, qué es lo que están poniendo, cuáles son las limitaciones, a veces sin tomar en cuenta que el Ecuador reconoce los derechos que tienen las personas a transitar por el país y los derechos que tienen las personas, no solamente los ciudadanos, sino todos aquellos que habitan en el país. Entonces, ahí ahí tenemos algunas cuestiones que debemos considerarlas, que no han sido tomadas en cuenta. Y a nosotros particularmente, por ejemplo, en algunos servicios sociales por el tema del COVID, cuando intentábamos ingresar personas de otras nacionalidades, lo que nos supieron decir es, no, los servicios solamente son para ecuatorianos. Cuando se entregaban algunas canastas, algunos kits de alimentación, nos decían, oye, pero pásame la cédula y que sean ecuatorianos porque es para ellos. O sea, me parece que ahí hay un alto nivel de estigma y discriminación. Yo creo que cualquier persona, independientemente de su estatus de regular o irregular, puede y tiene el derecho a acceder porque está en el territorio ecuatoriano, y yo creo que esas disposiciones que vienen seguramente de una autoridad, ya sea nacional o local, no han sido las más acertadas. Yo creo que algún momento tendremos que hacer un informe largo, consensuado y a profundidad de las inequidades que ha pasado de la gente que hemos sido de alguna manera maltratados por las políticas que se han tomado a nivel nacional y también a nivel local, y a esto sumado todos los actos de corrupción que ha habido con respecto a la compra, ya sean de medicamentos, de mascarillas, de guantes y sobre todo de kits para la gente, ¿no? Yo creo que una de las estrategias que se equivoca también el gobierno es establecer un bono de $60 para las personas o las familias más pobres, cuando en realidad la estrategia lo que tenía que haber buscado es crear kits de alimentación para que a través de la infraestructura y de la logística que tienen otras instituciones, entregarles y evitar que la gente salga. Si yo le doy a la persona $60, que le va a caer muy bien, pero también le estoy diciendo, salga, compre, y esa salida, esa compra le expone a las personas. Si en cambio hubiésemos tenido unas políticas como de voy a pasar por los barrios más deprimidos, donde está la gente más necesitada, por días, por fechas, por horarios, para que la gente no se aglomere, pero vamos a entregar estas canastas básicas para que la gente no salga y esté sin su hogar, creo que habría sido una decisión más adecuada. Pero a veces también aquí tenemos medidas populistas, damos el dinero, porque además para nadie es desconocido que hemos estado en campaña desde hace mucho tiempo. Recién se está llamando a elecciones, pero en campaña han estado desde hace mucho tiempo algunos políticos mejorando su imagen, tomándose las fotos, etcétera, etcétera. Y eso no es la actitud responsable que deberían de tener quienes toman las decisiones y quienes determinan los destinos de los y las ecuatorianas y de la gente que vive en el país, ¿no? Recordemos que no es solamente quien tenga la cédula de ecuatoriano, sino todas las personas que habitan el territorio nacional. Ahora, el cierre de muchos albergues donde la gente que venía, principalmente LGBTI, se podía acercar a estos lugares y los servicios de apoyo, que también disminuyeron para todas estas personas, ¿qué problemas les trajo a ellos? A ver, yo creo que una de las dificultades inmensas es que como no había la suficiente capacidad y que las medidas nos tomó de la noche a la mañana a todo el mundo, nos obligamos a tomar medidas de confinamiento. Por ejemplo, nosotros en nuestro albergue tuvimos que cerrar las puertas, no pudimos recibir a más gente porque no teníamos la capacidad de saber si esas personas que venían estaban o no con la infección de COVID. No podíamos exponerles a las personas que ya estaban albergadas a una posible infección, y eso hubiese sido mucho más perjudicial. Lamentablemente, las personas que vivieron en nuestro albergue durante el confinamiento son personas que de alguna manera tenían una seguridad en términos físicos, tenían donde vivir, en términos alimentarios, las tres comidas diarias mínimas no les faltaba, en términos de apoyo social, psicológico, médico, siempre hubo esa atención. Y de alguna manera ellos fueron privilegiados. El problema fue las personas que estuvieron afuera, porque lo mismo que nos pasó a nosotros con nuestro albergue para personas LGBTI en estado de movilidad humana, le pasó a muchos otros albergues que hasta ahora ya no han abierto por la imposibilidad de tener estas medidas de bioseguridad, de garantizarle que quien entre sea una persona que no tiene la infección, o si entra una persona con la infección tenga las garantías necesarias para poder atender esas situaciones. Entonces, creo que en ese sentido sí nos cogió a todos con esa improvisación y lamentablemente mucha gente que se va afuera, ¿no? Entonces, quienes estaban en los albergues, yo digo, la pasaron bien, la verdad, pero quienes estaban por ingresar tuvieron que sobrevivir todo este tiempo bajo otros parámetros que les exponía más. Hablamos de las personas que se quedaron varadas entre las fronteras. Hablamos de las personas que tuvieron que pasar por esos caminos que eran ilegales. ¿Qué pasó con esas personas? Ustedes están trabajando con ACNUR y tenemos entendido de que todas estas personas sufrieron muchas graves vulnerabilidades, principalmente porque hay personas que, como siempre, se aprovechan del dolor de la gente. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Se les atendió, por ejemplo, cuando tenían que hacerse una revisión si estaban contagiados o no estaban contagiados? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se hizo por parte de ACNUR y por parte de las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI para que se les dé alguna atención? Bueno, yo creo que en ese sentido hay que tomar en cuenta una cuestión muy importante. Primero, es otra vez una llamada de atención al gobierno sobre el tema de que todo el tema de movilidad humana lo ha dejado en manos de la cooperación internacional, fundamentalmente de la ACNUR y de la sociedad civil, quienes tenemos servicios o hacemos prestaciones de servicios para esta carrera, y son muy pocos las acciones o las políticas que se han implementado para el gobierno. O sea, el gobierno se ha lavado las manos olímpicamente con respecto a este tema. Ahora, esto también implicó de que tanto la cooperación internacional o como las organizaciones observemos los protocolos que se emitieron con carácter obligatorio, y eso estaba bien observado. Entonces, eso impidió que pudiéramos dar el apoyo necesario a mucha gente que estaba en esa situación. Mucha gente se quedó lamentablemente sin ese apoyo, porque también el tema de no poder salir, de tener solamente horarios, recordemos que al inicio de la pandemia el horario era apenas si de 8 a 2 de la tarde, a las 2 de la tarde todos teníamos que ya estar en casa, a menos que tengas un salvoconducto por alguna cuestión más de carácter de seguridad o de salud, pero todos los demás en casa. Entonces no se podía hacer mucho, casi todos nos recaímos a trabajar vía telemáticamente, a través de las redes, pero eso no resolvía el problema de que gente que no sabía, que no se enteraba, que seguía caminando, que seguía entrando. Entonces ahí hay unas dificultades bastante complicadas que no logramos y que el Estado no logró solventar y que hasta ahora existe. O sea, recordemos que las fronteras terrestres están cerradas todavía. O sea, no se puede cruzar todavía esas fronteras, pero la gente sigue entrando. Nosotros, por ejemplo, desde el 15 de agosto volvimos a abrir el albergue, hemos recibido a gente, ha salido ya gente, ha vuelto nueva gente, y casi toda la gente que hemos recibido son personas que están indocumentadas, que no han pasado por regulaciones. Entonces, es gente que no tiene un ingreso oficial al país, pero es gente que necesitamos que sean atendidos para poder apalear en algo sus distintas necesidades. Entonces, eso sigue pasando y no existe una respuesta todavía contundente, ¿no es cierto? Yo aquí quisiera hacer, por ejemplo, un análisis de un informe que se hizo que se presentó poco antes de ingresar en la pandemia, que es el Barómetro de las Américas del APOD, donde, por ejemplo, una de las preguntas que se hacen a los ecuatorianos es que si están de acuerdo en que el Estado entregue servicios sociales a las personas migrantes, y el 38,3% de los ecuatorianos dicen que no están de acuerdo. Entonces, el Estado no hace casi nada, y encima los ecuatorianos no quieren que lo hagan. Entonces creo que en ese sentido los ecuatorianos no hemos aprendido a ser solidarios con lo que está pasando en otros países, y además no hemos aprendido a ser solidarios con nuestra misma gente. O sea, ¿cuántos de nosotros, al menos yo y muchos de mis conocidos, tenemos familias que están en otros países, que salieron hace 20 años cuando tuvimos el feriado bancario, cuando tuvimos esa gran crisis económica que obligó a más de 2 millones de ecuatorianos a salir? Y entonces cuando vienen al Ecuador nuevas personas que vienen por distintas causas, pero que llegan al país, tenemos una actitud de que no hemos aprendido nada de saber que nuestros familiares, amigos o conocidos sufrieron y pasaron las mismas situaciones. Entonces, creo que ahí es necesario hacer un análisis de cómo eso afecta. Además, tenemos que quitarnos esos mitos, esos tabúes de pensar que lo extranjero es malo. Al contrario, lo de afuera también permite que nuestra cultura se enriquezca. ¿Ya? Eso es muy importante entender, que la relación, las culturas solamente sobreviven cuando se relacionan unas con otras. Las culturas que no se relacionan son culturas que van camino a la extinción. Y habemos de esos muchos ejemplos, muchas culturas que ya no existen. Y si queremos sobrevivir en este mundo, tenemos que relacionarnos con los otros. No podemos cerrar las fronteras y decir, aquí solamente vivimos los ecuatorianos. Eso no es cierto. Entonces necesitamos cambiar esas actitudes de verle al extraño, al foráneo, como algo malo. Es más bien la oportunidad de conocer, de aprender y de desarrollarnos. En cuanto al trabajo, muchas empresas cerraron, muchos lugares cerraron por debido a la pandemia. ¿Qué pasó con las personas que tenían un trabajo? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué pasa con esas personas? Lamentablemente, la situación laboral es bastante complicada. Para nadie es extraño, más de 300.000 personas han perdido sus trabajos formales, personas que estaban bajo dependencia de alguna manera y que han dejado de cotizar a la seguridad social. A eso debemos sumarles la cantidad de personas que vivían de un trabajo informal, vendiendo o teniendo sus propios emprendimientos. Y muchos de estos emprendimientos ahora están prácticamente cerrados o han quebrado, porque muchos de esos emprendimientos, por la emergencia sanitaria, no se constituyeron en emprendimientos básicos. Es decir, posiblemente la gente y nosotros dejamos de comprar ropa, dejamos de comprar muebles, dejamos de comprar cosas que no eran necesarias porque teníamos que dedicarnos a ver el tema de la alimentación y de la salud como algo fundamental. Y entonces, claro, la industria textil ha sido altamente afectada, la industria de la creación de muebles, enseres, también está altamente afectada, y eso significa que esas personas que trabajaban bajo esos sectores de producción tuvieron que dejarse. Otra es el tema de la vivienda, o sea, para nadie es extraño salir a la calle y ver si arrienda, se vende, si arrienda, se vende, porque no hay mucha gente que no tuvo la capacidad de continuar y han tenido que volver a vivir en familias muy grandes, o sea, personas que estaban independientes volvieron a las casas de sus familias, a veces con su familia incluida, es decir, no solamente fue el hijo, sino fue el hijo, la nuera y los hijos, los nietos. Entonces, eso hizo porque las condiciones económicas de la gente se hace cada vez más difícil. Esto no se va a resolver, lamentablemente. El próximo año nos va a dejar una estela muy grande y recuperar esa economía va a ser bastante complicada. Creo que es necesario aquí que el Ecuador, que los diferentes sectores, que el gobierno, independientemente de cualquiera que sea el que asuma el próximo año, tenga una visión de fomentar la producción, sobre todo, y sobre todo de fomentar la solidaridad. O sea, creo que hay cosas que no necesitamos en este momento consumir, pero que necesitamos garantizar que la gente tenga un mínimo para salir adelante. Necesitamos garantizar el tema de la educación. Hoy sabemos que más de 100.000 niños y adolescentes están fuera de los sistemas educativos. Eso es sumamente grave, porque ¿qué generaciones nos van a quedar en el futuro? Generaciones desprovistas de las herramientas para ser más competitivos. Entonces, eso es mucho más complicado. Y si a eso le pones el tema de personas en movilidad humana, es mucho más complicado todavía. Entonces, sí necesitamos rever, ojalá, que en esta época de elecciones la gente vote no por gente conocida, sino vote por propuestas. Yo insisto y insistimos muchísimo en que no debemos debatir por el personaje, sino debatir por la propuesta que presenta determinada partido político, movimiento político. Creo que eso es más importante, pero muchas veces la ciudadanía, los medios, estamos enfocando en saber en el perfil del candidato. Ese creo que es un error. Creo que no debemos de ver el perfil, si es bonito, si es feito, si está preparado, si es no, sino ver cuál es su propuesta. O sea, ¿qué vamos a hacer en salud? va a garantizar lo que dice la Constitución, va a fortalecer. Sabemos que hay algunos candidatos que desde hace mucho tiempo atrás decían que la educación y la salud no son unos temas prioritarios, que eso debería ser privatizado, eso es un corte neoliberal. Yo no comparto eso, creo que el Estado no puede desprenderse de ciertos sectores estratégicos para el desarrollo del país, como es salud, educación, seguridad. Entonces, creo que es necesario que la gente sepa, porque de lo contrario vamos a tener este tipo de crisis más aumentadas, donde algunos se han enriquecido, porque también tenemos que reconocer una cuestión muy importante, es que algunas empresas se han enriquecido en esta epidemia, o sea, que no han tenido la crisis, no han tenido una abundancia, y otras sí, lamentablemente, un quiebre total. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario ir analizando esas situaciones. Finalmente, Efraín, coméntanos, ¿qué es lo que los talleres, tú hiciste, ustedes hicieron un taller que se llamaba Importancia de la Resiliencia en Tiempos de COVID-19, y actualmente están realizando una escuela virtual sobre derechos de las personas refugiadas y movilidad humana que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, que realiza con la colaboración de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de la Población de las Naciones Unidas. Háblanos un poco de estos proyectos que ustedes están lanzando. Bueno, el tema de prestar algunos servicios de carácter de capacitación, de sensibilización, de apoyo, son muy importantes. No podemos esperar que el Estado se haga responsable de todas las cuestiones que necesitamos. También como sociedad civil, como empresa pública o privada o como organizaciones sin fines de lucro, creo que tenemos la obligación también de apoyar con un granito de arena a mejorar las condiciones y a mejorar la respuesta que tiene la ciudadanía frente a esta crisis. Nosotros lanzamos una línea llamada Línea Arcoíris, que lo que buscaba es tener un centro de atención vía telefónica, vía WhatsApp, vía mensajería instantánea, que le permita a la gente saber o conocer o tener apoyo sobre sus diferentes inquietudes. Es decir, teníamos chicos que no sabían qué hacer, a dónde ir sobre determinada situación. Nosotros les guiábamos indicándoles los horarios, con quién, en dónde, si era necesario o si no era necesario hacer esa actividad inmediatamente. Atendimos a personas que presentaban fuertes problemas de su salud mental, con unas depresiones inmensas porque no sabían qué iba a pasar, con ansiedades muy profundas, porque la gente tenía miedo con respecto a sus vidas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, teníamos personas que intentaron suicidarse, y nosotros, nuestras líneas de ayuda, teníamos 7 compañeras psicólogas que estaban apoyando de mañana, tarde y noche, conteniendo esos sentimientos, esas emociones que tenía la gente. Entonces, en ese sentido, creo que muchas organizaciones pusieron ese granito de arena para poder ayudar también a la ciudadanía. Los talleres que hemos realizado y que estamos realizando ahora es porque también es necesario que la gente se informe, se capacite, se sensibilice sobre esos temas. A pesar de que tenemos todavía ciertas restricciones, ha sido necesario reinventar, y ahora estamos utilizando todos los medios telemáticos para poder saber si las personas pueden acceder a mejorar sus herramientas. Es decir, el conocimiento es una herramienta que te permite tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, como nosotros trabajamos temas de VIH, temas de diversidad sexual, temas de movilidad humana, es transmitir esa información, no solamente en términos de las regulaciones que nos asisten, sino entender esas problemáticas más profundamente. Porque, claro, muchas veces, si no entendemos la problemática, es muy fácil emitir juicios de valor que están totalmente descontextualizados. Entonces, es lo que seguimos, es intentando transmitir a esa a la ciudadanía estas herramientas a través de los talleres, a través de esta escuela de formación de derechos humanos y de otras actividades que se están haciendo muchas, ¿no? A veces también parece que la demanda es demasiada o la oferta es demasiada o que se concentra en determinados sectores nada más, cuando otros sectores también se quedan desprotegidos. Entonces creo que ahí es mucho más complicado saber dónde nos podemos distribuir geográficamente, territorialmente, de tal manera que a todos les llegue este tipo de información que necesitamos. Pero es algo que lo hacemos con muchísimo gusto, con las limitaciones que tiene el tema del trabajo telemático, pero es necesario continuar, porque además es muy importante entender una cosa. Un problema del COVID-19 es esa normalidad a la que estábamos acostumbrados. Esa normalidad, ojalá no tengamos que volver nuevamente y podamos establecer nuevas formas de comportamiento individual y colectivo. Y eso implica, por el respeto del espacio del otro, implica el tema de nuestro autocuidado. Entonces, sí necesitamos repensar y tomar decisiones sobre nuestros comportamientos. Y por último, quisiéramos que nos des un mensaje a los políticos que ahora están mostrando sus ideas, están en campaña. ¿Cuál es el mensaje que les da Fundación Equidad a ellos? Nosotros fundamentalmente a los políticos les preguntaríamos, a los candidatos y a las tiendas políticas, fundamentalmente les preguntaríamos no qué es lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer y cuál es su ideología con respecto a esto. O sea, un político tiene que decir desde un principio cuál es su ideología. Si no tiene ideología, significa que estamos a la deriva. Es muy importante las ideologías porque eso nos permite saber en qué camino va a tomar el país. Entonces, yo he visto y he seguido a muchos candidatos ahora decir que la ideología no es importante. Me parece que eso es fatal, que es un discurso populista porque no tiene sentido. Recordemos un ejemplo tan simple. La ideología, por ejemplo, de derecha, implica decir que el Estado tiene que ser pequeño y que tiene que ser regulador. La ideología de izquierda más bien dice fortalecer el Estado y que el Estado se haga cargo de ciertos sectores estratégicos como educación, salud. Es fundamental. Entonces, si no entendemos esas diferencias y si el candidato viene por hacerse el simpatizante, que no es importante la ideología, creo que nos volvemos a equivocar. Y más que a ellos, que nos digan qué es, cómo lo van a hacer, cuál es su perspectiva, también decirle a la ciudadanía que se eduque, que la participación ciudadana es muy importante, que el voto tiene un poder, y ese poder del voto debemos ejercerlo con responsabilidad. No debemos ir a las urnas a votar por un papel que nos piden para algún trámite legal. Debemos ir a votar conociendo quién es el candidato, quién es la tienda política, cuál es su plan de trabajo, porque eso va a depender de que mañana tenga o no acceso a nuestros derechos. Muchísimas gracias, Efraín. Te agradecemos por habernos concedido esta entrevista. Para la gente que no lo conoce, él es Efraín Soria, psicólogo educativo y miembro de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Muchísimas gracias y esperamos volver a contar contigo para una próxima ocasión. Será un placer siempre. Saludos a todos los amigos, amigues, amigas de Radio Púrpura. Muchas gracias. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Amigos y amigas, el tiempo se nos ha terminado. No nos queda más que despedirnos. Pero gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana con Efraín Soria. Y por supuesto, a todos, todas y todes los que nos escuchan cada sábado. Soy Margie Darias y tenemos la cita el próximo sábado con más temas sobre género y derechos humanos por descubrir. Y recuerden que lo púrpura lo altera todo. Te escucho conversando en la cena y me duele escuchar que aunque intentes no entiendas que dos seres besarse quieran. Te corrompen el esquema, te enoja y no entiendo muy bien por qué te cuesta mirarlos. Amándose el amor excede su timidez y solo quieren ser y ser y ser. ¿Fobia de qué? Del amor que está lejos de vos. ¿Fobia de qué? De un amor que me hizo tan bien. ¿Fobia de qué? ¿Qué pasó? No te escucho. ¿Fobia de qué? De un amor que me hizo tan bien. Entiendo que no puedas entender, no entiendo que no intentes comprender, que digas que no lo puedes creer, que creas que feliz no puedes.